Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. Tenemos visita. Una visita muy especial, músiques que nos vienen a acompañar, Luis Jara y Macarena Rocha. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué lindo, bienvenides, que se hayan acercado por aquí. Buenas, gracias por la invitación a la Luli. Estamos contentos de estar acá compartiendo un poco de música y también del proyecto. Claro. ¿Usted cómo le va, Luisito? Muy bien, buen día. Muchas gracias por invitarnos. Y también muchas gracias a los oyentes por escucharnos. Muy bien, sí. Bueno, ahí les manda saludos Camila Millán, que recién estábamos hablando de ella. Les manda saludos y un fuerte abrazo. Así que bueno, ya empezaron a llegar mensajes. Son muy famosos estos chicos. Vienen y de repente, pum, pum, pum, te hacen mensajito todo. Bueno, si los quieren ver, se conectan por Instagram. En La Mosquitera estamos con transmisión en vivo. Ahí los pueden ver. Mientras tanto pueden ir escuchando. Pero bueno, queríamos que nos cuenten cuáles son sus proyectos, en qué andan, cómo llegan a la música. Son muy jovencitos. ¿Cuántos años tienen? 23. Yo 24. Igual curraron, che. No, eso no eran tan pibes. No, así no. Que eran más caros. No. Tienen cara. La cara. Es la cara, ¿no? Es la cara, claro. Bueno, ¿y cómo llegan a la música? ¿Cómo entran al mundo de la música? Bueno, voy a empezar yo. Yo más que nada por mi abuelo, que es un viejo así que le encantan las tonadas, la música cuyana, y bueno, él me incentivó a cantar y a tocar. Así que por ahí empezó la parte musical, digamos. Y vos sos de La Valle, ¿no? Ajá. Decías. Sí. Bueno, mansa cultura también musical ahí. Sí, no queda otra. Como que te haces músico, te haces música y no tenés mucha opción. Sí, o bailarín también. También, claro. O alfarera también podría ser. Sí. Tejedora. Sí. Te tiramos así como un par de propuestas, te dice la familia, vos fíjate qué haces con eso. Claro, sí. Y vos te fuiste por el lado de la música. Sí. Bueno, y Maca, ¿qué instrumento tocas? ¿Guitarra y algo más? Canto un poco también. Ajá. Pero sí, la guitarra más que nada. Buenísimo. Y este interés que vos tuviste por la música, me decías que habías empezado a estudiar en la escuela municipal de música. Sí, habían talleres ahí en Costa de Araujo. Después, bueno, con el tiempo se creó la escuela artística, qué sé yo, y me fui acercando. Pero empecé con los talleres municipales. Ajá. Bueno, ahí está, para cuando dicen que no, que los talleres, que ven, se cierran los talleres. No se pueden cerrar los talleres. Nos perdemos la posibilidad, no solo, aquí pueden salir muchas personas que se dediquen al arte, pero también es un espacio de recreación, de conocimiento, de autoconocimiento, de construcción ahí colectiva, re bonito. Bueno, Luis, y vos, tucumano, y se nos vino para Cuyo. Sí, también yo empecé... de chico, de niño, empecé en un taller de vientos andinos, de sikus y quenas, hace muchos años. Y esa fundación se llama actualmente, todavía sigue vigente, Música Esperanza. Luego, bueno, Música Esperanza fue creado por Miguel Ángel Estrella, un pianista tucumano muy importante, embajador de la UNESCO en Francia, por Argentina, y bueno, ahí en el barrio, así, era un taller chico, donde se enseñaba sikus y quena, por ahí había algunas guitarras y bombos, y a veces cantábamos, y así conocimos, bueno, la provincia, digamos, como éramos todos muy niños, qué sé yo, el más grande podría haber tenido 14, claro, yo era de los más chicos, tenía 7, 8 años. Entonces íbamos a las escuelas y eso estaba bajo cargo de un profesor, se llama Jorge Ruiz Huidobro, así todo esto en Tucumán, ¿no? Sí, sí, sí. Luego a través del taller de, no, del programa de coro y orquesta para el Bicentenario y la demanda de chicos, porque empezamos, bueno, ya había empezado cuando yo estaba, había comenzado, pero tenía 8 o 9 chicos. Tuvo tanto éxito que el taller pudo lograr tener 80 inscriptos. Oh. Del barrio, en un barrio así muy popular, así muy barrio. Y bueno, luego, mientras tanto, estaba el programa de coro y orquesta para el Bicentenario y a través de alguna gestión pudimos adquirir nuevos instrumentos. Entonces yo pude conocer la flauta traversa a través del programa y no sé qué pasó que... Nunca supe cuando fui músico, digamos. Cuando te convertiste con esa identidad de sentirte músico. Claro. Uh-huh. Entonces, a través de estos espacios he podido... bueno, ser músico. De repente encontrarle como toda mi razón de ser, digamos. Y poder... poder elegir caminos más sanos o buscar tener una búsqueda de eso tan elevado que me parece que es la música y que hace que nosotros nos sintamos bien haciéndola. Entonces, claro. Muchas veces la sociedad estigmatiza estos espacios y al fin y al cabo yo encontré en ese espacio un camino... de luz, digamos, claro. Como una razón de ser o todo. Realmente encontré todo en ese espacio. Fue como un gran escape de la violencia también y de todas esas cosas, digamos, además del compañerismo y los valores que tienen que ver con la convivencia con el compañero. Uh-huh. Entonces, estos programas que dan municipales o barriales, digamos, o que por ahí no están muy, muy, qué sé yo, tienen mucha vulnerabilidad burocrática, no uh-huh. sé cómo decirlo. Sí, sí. Son espacios muy fundamentales, digamos, donde una persona no cambia totalmente, digamos, puede llegar a encontrar algo hermoso, digamos. Sí, tal cual, tal cual. Tanto así que, bueno, vos te has dedicado a la música. Uh-huh. Y te viniste a estudiar a Mendoza. Sí, terminé el secundario. Yo ya estaba en un conservatorio en Tucumán. Estaba en una orquesta también de música clásica. También tenía varios proyectos de música popular. Entonces, cuando salí del secundario, nunca supe muy bien qué hacer. Yo sabía que quería ser músico, digamos. Uh-huh. Lo que no sabía era qué repertorio quería hacer. Entonces, como que cerré los ojos y dije, me voy a anotar a las dos carreras, lejos, voy a cambiar totalmente mi paradigma, mi contexto, y me voy a venir acá a ver qué pasa. Y bueno, todavía estoy ahí, a ver qué pasa. ¿Y cómo te sentiste cuando llegaste a Mendoza? ¿Te sentiste culturalmente así que era muy distinto, sí, a Tucumán? Sí, muy distinto. Primero me vine con los pantalones muy abajo, o sea, casi no tenía pantalones, digamos. Entonces, a través de la ayuda de algunas personas, que puede decir la Alejandra Bermejillo, algunos amigos también, compañeros de la facultad, que les mando un saludo, sobre todo a Miguel Carrasco, chileno, que me ha dado una mano increíble, no tan solo en acobijarme en su casa, sino también en... pegámonos... avivarte. Y gente que me ha encaminado muy bien, entre eso la Cami, que es como la persona que de las cuales cada vez que tengo la oportunidad de charlar con ella, siempre corrijo, puedo llegar a llegar a otros estadios, digamos, de lo que yo puedo percibir del ambiente. Uh-huh. También tengo otros maestros de laburo, que son personas que bueno, son esas cosas que por ahí entran uno en contradicciones. Y bueno, tengo mis contradicciones, tengo mis cosas y sin embargo hay gente que siempre nos acompaña, sea los amigos. Claro, claro. ¿Y vos, Maca, también estudiabas en la carrera, en la facu, o has seguido con formación y trabajando de manera más independiente? No, estoy también en música popular. Solamente. Ajá. Estudiando guitarra. Estudiando guitarra, y bueno, recién escuchábamos en las pruebas de sonido que hacíamos, peló una bola, Maca, impresionante, impresionante. Bueno, ¿tienen ganas de que hagamos una cancioncita? ¿Se animan? ¿Ya entramos en calor? Bueno. ¿Qué tienen ganas de tocar? ¿Qué nos van a tocar? Debatiendo. Bueno. Una chacará. Van a empezar ahí como alto. Me encantó. ¿Chacarera o tonada? Cualquiera. Bueno, para quienes están enganchándose en la radio, les cuento que nos han venido a visitar Luis Jara y Macarena Rocha. Ellos son músiques que están acá en el estudio de La Mosquitera. Pueden escucharlos por 88.1, por supuesto, también por www.org, y estamos transmitiendo en vivo. Si quieren sumarse al streaming ahí del Instagram de La Mosquitera, ahí también nos pueden ver y escuchar. Que la gente está muy contenta viendo en el vivo de Instagram, se va sumando gente, así que bueno, estamos haciendo como una, nos improvisamos una peña acá en 3, 2, 1, pim pum pam, te hacemos una peña. Y ahí quería ir, porque ¿cómo es eso de que están los miércoles ahí en Los Dos Amigos? Cuéntenos un poquito. Bueno, primero a comienzo para ofrenda. Primero comienzo de las vacaciones de este año, junto con unos amigos, a través de un estímulo, ¿no?, que se dan los martes de jazz, sí, en los dos amigos. Una vez estábamos con el duende del vino, así, muy amigos todos, y nos dijimos como, che, ¿cómo no hacemos los miércoles de folclore? Igual que esto, pero los miércoles, pero de folclore. Entonces yo fui y le pregunté al dueño si podíamos ir la semana que viene, el miércoles. El Marcelo, que siempre es muy dispuesto. El Marcelo no tiene problema, como le propone lo que proponga, sí, sí, sí, no hay problema. Y así fue. Nosotros lo que habíamos empezado, somos parte de otra banda, uh-huh, que se llama, bueno, Detonada. Entonces estábamos los tres ahí. Y luego, bueno, empezamos el proyecto de los miércoles. Entonces empezamos a planear más o menos cómo sería la dinámica, uh-huh, digamos que fue desde el principio hasta ahora. Siempre fue igual, uh-huh, que se trata de traer a un invitado, solista, de lo cual hay una banda estable, uh-huh, que acompaña a este solista. Entonces este solista trae una propuesta de repertorio y nosotros nos los aprendemos y los acompañamos. Entonces, qué sé yo, entre ellos fue Mariana Lara, Anabel Molina, la Gaby Meli Fernández, Budini. La Melisa Budini. ¿Vino? ¿Cuándo estuvo la Meli acá? La semana pasada. Uh-huh. Alejandro Sicardi. Se dan unos lujitos ustedes en su peña de los miércoles, veo. El lujo se lo da la gente. Claro. El lujo se lo da la gente. Nosotros estamos ahí de puente. Ajá. Los invitados que son como... son unos hermosos. Y bueno, también extendemos la propuesta a quien quiera cantar. Uh-huh. O tocar. O también. Uh-huh. Y eso se da luego de estudiones. Porque tenemos la zapada y el concierto. O sea, primero se da el concierto, uh-huh, unos 10 temas, y luego ya se arma la guitarreada. Bien. Y bueno, siempre se llena. Sí. Inclusive en los momentos de lluvia, fueron los de más. Cuando más se llenó, sí. Sí, es verdad. Que uno piensa que no, hoy no va a venir nadie, acá en Mendoza no se mueve. No, sí, van, sí, igual. Sí. Así que, digamos, fundamentalmente en los comienzos estaba Carlos Díaz, uh-huh, Federico Lenarduzzi y bueno, yo, Luis Jara. Se nos sumó la Maca. Uh-huh. Y ahora, bueno, se fue el Carly y entró el Daro Soler. Uh-huh. Darío Soler. Así que estamos más o menos ahí sosteniendo la red hasta que, uh-huh, hasta que dé. Digamos, no tenemos como un proyecto de decir, bueno, empezó acá y terminó acá. Claro, claro. Sino, claro, que esto se sostiene a medida que la gente va y tengamos estos invitados. Claro, sí, que el público, el que lo sostiene, también, bueno... con estas invitaciones, así el espacio también lo sostenemos un montón. Claro. Más allá del trabajo que hagamos nosotros, eso también lo sostiene. Sí, totalmente. ¿Y hoy quién tienen de invitado? Hoy miércoles tenemos. Uh-huh. Tenemos, ¿cómo le llaman? ¿Jam también? No. Los Jam son de los martes. Ah. Nosotros somos la Zapada, que es lo mismo. Uh-huh. Pero el folclore. Hoy Belén Segura. ¡Ay, qué lindo! También amiga de la casa, la Belén. Han tocado acá en Las Peñas. Una linda, la Belén. Bueno. ¿Y a qué hora es? A ver, ay, empezaba a notar. Hay que ser sincero. No voy a mentir. No voy a mentirle. En el flyer dice a las 10. Pero yo les pido a la gente que por favor lleguen a las 10. Porque bueno, ya mañana hay que ir a la escuela. Uh-huh. Hay que llevar a los chicos. No, mañana es feriado. Mañana es 24 de marzo, así que hoy podemos extendernos un poquito. Ajá. Háganme el aguante que salgo a laburar a las 11, chiques. Claro. Bueno, a las 11 está empezando. Está empezando. Pero bueno, le pedimos a la gente que se vengan a las 10. Uh-huh. Bueno, y la Belén, ¿qué? A ver, cuéntenos un poquito, chúmenos. ¿Qué temas va a preparar la Belén hoy? ¿Alguno del repertorio que les haya pedido para que preparen? ¿Se acuerdan? Sí. Yo sé que había varias canciones de Perú. Uh-huh. Va a ser mucho Perú, ajá. Mucho Perú. Ajá. Sí. ¿Está enroscada con esa? Uh-huh. Sí, habían varias en la lista ahí de Perú. Buenísimo, buenísimo. ¿Está bueno eso? Hola, ¿qué tal? La Maca, no sé si me escucha. Sí, pero... pero... hablando de la zapada folclórica que se hace los miércoles, está bueno porque a veces uno dice, zapada de folclore, y va y suele esperar encontrar folclore cuyano. Y lo interesante también, que no sé si les chiques lo han pensado adrede, pero con todas las personas que van invitando, se hace un recorrido por el folclore latinoamericano, quizás... yo soy bastante frecuentadora de la zapada y al principio quizás había como una cosa más de folclore argentino y he visto en este transcurso ya de los meses que se abre también al folclore latinoamericano y es interesante también ver, poner en foco que el folclore no es solo el folclore de aquí, uh-huh, sino que es justamente lo que une a toda Latinoamérica. Sí, es exactamente lo que dice Luli. Nosotros lo hemos pensado porque hay muchos interesados en bailar. Entonces, claro, la gente va a bailar. Y baila, baila. Eso me han dicho. Baila de verdad. Baila y baila. Hay varios que ya se han enamorado. Mirá, la tinderean ahí, la tinderean a full, me encantó. Hay varios enamorados, gente que se ha separado. También. Yo solamente estoy ahí para lo que ustedes necesiten. Son como si son puente. Con eso se sacan todas las respuestas, somos puente nosotros. Después no van a recordar bien o mal, pero... No van a recordar. Mira, a mí un amigo, el miércoles pasado, el miércoles pasado me mandó una foto... Y eran las 2 de la mañana, que yo no sé si habrá sido en ese momento, si era una foto vieja que me la mandó a las 2 de la mañana. Pero bueno, estaban ahí a full. Uh-huh. Sí, se extiende. A las 2 está empezando. Bueno, me gusta porque a mí ya te digo que hoy voy. Espero llegar ahí para la primera canción, pero hoy voy. Hoy se va a poner. Bueno, me encanta. Me guardan una mesita cerca, porque si no después me quedo lejos. Ajá, vamos a pasar el flyer, bueno, sí. Hay que hacer las reservas, no sé si podemos dar esa información. ¿Al número? Sí. A ver. Bueno, esto es en Los Dos Amigos, los miércoles, particularmente hoy miércoles, a partir de las 22. 22, pero la gente llega a las... Bueno, a las 22. Digamos a las 22, claro. Digamos a las 22 para que la gente vaya y consiga mesita. Seguramente se pone lindo también porque mañana, al no ser para todos un día laborable, claro, se puede extender, puede hacer ahí como un desliz de acostarse más tarde, de tomarse un vinito. Lo que pasa es que si la gente llega temprano, más horas va a farrear. Claro. Esa es buena la invitación así. O sea, es que lleguen temprano para ser puntuales, es porque van a tener más tiempo. Más tiempo. Entonces, claro. Y además verdad, hay una realidad que si llegás tarde no hay mesa. Claro, claro, que la verdad que va gente. Sí. Entonces, a veces nos da abasto y a veces no han tenido que ir. Claro, claro. No han tenido que echar. Pero las farras siguen el banquito que está al frente, digamos. Es verdad, va de una vez, nos ha corrido. El Marcelo dice, ya está, chicos, lo va sacando así. Chao, nos vemos. Sí. Y hemos tenido que seguir la zapada, digamos, en el banquito de ahí. Está muy bien. Bueno, entonces, más allá de que sea al otro día laborable, la ponen ahí, se la ponen en la pera y la siguen. Llevamos la pera al trabajo. Muy buena la explicación para entender la propuesta de los miércoles en Los Dos Amigos. Si quieren hacer reserva, Maca, tenés ahí el teléfono, sí, del Marcelo Rinaldi. 261-26-33-575. Bien. ¿Por qué reservas? Porque se llena. Qué bueno. Y bueno, creo que también ese espacio... Claro. También pueden seguir sacando mesas y ya quedarse nomás con el vinito en la mano. Esa propuesta de Los Dos Amigos, en este caso Los Dos Amigos Cultural, que siempre ha sido un espacio abierto para... para propuestas culturales, ahora que tanto cuesta también tener espacios donde difundir, donde poder compartir y más, así de manera más amiguera, ¿no? Uh-huh. No un espectáculo donde están así lejos artistas y y quienes vamos a oír, porque no somos artistas básicamente, pero sí el poder compartir, el bailar, el bueno, lo que pinte ahí. Sí, también tenemos algunos ejemplos de gente que ha ido a recitar poemas. Ah, mira, qué interesante. Ha sido una sensación así extraña, no habíamos estado acostumbrados, nos agarró mucho ahí. Nos agarró mucho ahí sorpresivamente. Ajá. Pero esta persona que se ha levantado a recitar el poema ha sido honesto y lo ha hecho desde las motivaciones que se generan en el ambiente. Como que te mal entonás ahí, te valentonás y. Te bien entonás, digamos. Te bien entonás. Y le salió como hermoso. Entonces, aquella persona que. Es un lugar para que nos podamos expresar siempre y cuando con respeto. Claro. También es un lugar de mucho respeto. Nosotros estamos encargados de, tenemos una responsabilidad, entonces no es un lugar descuidado. Claro. O sea, la gente va y nosotros estamos también como garantizando que la pasemos todos bien. Uh-huh. Buenísimo. En la música, en el ambiente. Así que es un lugar familiar. O sea, la persona que va tiene la conciencia de que es un lugar familiar, van niños a veces. Uh-huh. Entonces a veces tenemos que andar hablando. Aplaudiendo así, en aplaudiendo. Silencio. Porque ya se durmió. Sí. Claro. No me despierten al pibe. Claro, ¿qué te pasa? Entonces, está sostenido por gente artista y bueno, y por la gente que va. Claro. Entonces... al amigo carnicero, al amigo verdulero, vaya a ocupar esos lugares que son justamente, les pertenecen a todos nosotros, digamos. Buenísimo. Entonces, es un llamado a la comunidad, que vaya a los amigos, lo explote. Y... aparte es re piola, porque es un lugar en el centro accesible, sí. Tenés los bondis, bueno, a la vuelta no sé, porque si terminan tan tarde, no sé. Bueno. Se ve la vuelta, pero es accesible para poder llegar y también, bueno, para comer algo rico, tomarse un vinito. También. Muy recomendable el pastel de papa. Ajá. Y las pizzas también son bastante ricas. Las pizzas, sí. ¿Qué decís, Luli? Que toquen, loco. Ah, que toquen. Sí, no. Nos colgamos charlando. Bueno, Luli. Ella quiere explotarles ahí como, bueno, viene música, vamos, que toquen. Basta de charlar, dice la Luli. ¿La coca se va? Uh-huh. Vale. Nacida en agua de guerra va, su pollera levantando polvareda. El pañuelo la quiere llevar, pero el duende de la cueca no la deja. Para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción. Más donosa que una bella flor, quien te viera y quien te ve. Doña amada, picardía y dulzor, le anda como que sobrando para el baile. La tristeza no la puede hallar, oculta en su zarandear. Canta una tonada media voz que nadie podrá olvidar. Como gira bajo el cielo, su silueta es un vaivén de la cueca que sube al aire volando va. Ay de mí, ay de ti, Maya abuela que enamore más que amada Eulogia Cortés. Desde vieja chalcefa la ciudad, persiguiendo sueños que la hagan volverse. Y hoy regresan hijos del amor a traerle ronda de lluvia y nostalgia, para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción. Racimito que calma la sed, quien te viera y quien te ve. Esta cueca no termina aquí, se prolongan los abrazos de la fiesta. ¿Cómo será de traviesa que si no la dejan bailar? Primero brillan sus ojitos, después sacude los pies. Como gira bajo el cielo, su silueta es un vaivén de la cueca que sube al aire volando va. Ay de mí, ay de ti, no hay abuela que enamore más, amada Eulogia Cortés. ¡Qué zarpado! Che, muy manso, muy hermoso, muy hermoso. Bueno, les cuento que la gente en Instagram está como la... Tan meta unirse, se unió. Hemos armado prácticamente un recital en vivo. Qué hermoso. Invitando también para esta noche, pero bueno, disfrutándoles también acá. Uh-huh. Bueno, ¿y qué proyectos tienen? ¿En qué proyectos están para adelante? ¿En qué andan así como más colectivamente o individualmente? Uh-huh. Bueno, en estos años, en los que he estado en la provincia, he tenido la oportunidad, la suerte también, y el gusto y el orgullo de pertenecer a varios espacios. Uh-huh. Entre ellos, en principio estuve en una murga que se llamaba El Semillero. Uh-huh. Luego he pertenecido a la Orquesta Popular de la Facultad de la Universidad, dirigido por Pepe. Por Octavio, por Pepe Sánchez, gran maestro. Al mismo tiempo pertenecía al teatro de Sol a Sol. Ajá. Con el Ernesto Flaco Suárez. Al mismo tiempo también estaba en el coro de Amicana, dirigido por Mónica Pacheco. Uh-huh. Y todo, he abrazado todo eso junto con mi grupo, que es Detonada. Uh-huh. Música de Nuestra América. Que es un proyecto de música popular de raíz folclórica y latinoamericana. Y ahora estoy en una banda de rock que se llama Zapato, con algunos participantes. Sí, y tenés tiempo después para la vida, Luis, con todo eso. Es mi vida, así que ¿es sí. ¿Es eso? Es eso, no, es mi vida. También estoy haciendo la facu y bueno, y hago lo que puedo también. También tengo laburos musicales, uh-huh. Entonces... pero más o menos, tengo que decirlo, pertenezco a la orquesta Estables de Las Heras. Ah. De la Municipalidad de Las Heras. Bien. Ese es mi trabajo. Lo otro también es mi trabajo, pero este es un trabajo un poco más formal. Uh-huh. Que está dirigido por Alicia Pouso. De vez en cuando me pongo a componer y grabo algunas cosas para otros proyectos en donde yo no estoy. Uh-huh. Pero bueno, es más o menos ese es como lo que hago. Hago, qué sé yo, muchas cosas y obviamente he ido dejando, ya no pertenezco a algunos espacios que he nombrado. Pero más o menos es así como, claro, como he podido hacer las ir cosas. Abriendo, ir probando, eso te va generando como experiencia y te va marcando también el rumbo, ese que vos decías, como a dónde seguir. Sí, y son espacios que existen, que están abiertos a la comunidad. Uh-huh. Entonces son importantes, tienen una trayectoria, una historia. Entonces también invitar a la gente a que se sume a cualquier cosa que aparezca, porque la verdad que el arte nos vive, así sí, como que sí. Tenemos que pertenecer y es nuestro. Buenísimo. ¿Y vos, Maca, en qué proyecto estás? Actualmente, con una amiga con la que vivo, que también hace flauta traversa, con Karen Rusi. También estamos empezando algo ahí con otra amiga que es cantante, que se llama Yanina Camargo. Uh-huh. Ahí aún sin nombre el trío, estamos empezando. Y con Celeste Fredes, que es una cantora lavallina. Bueno, ella cuando así hay algún evento o algo, siempre me llaman. Son arreglos de los chicos ahí, guitarreros de La Valle y uh-huh. Paula Maya. Y bueno, estuve hasta hace poco en una banda de cumbia. ¡Ay, qué lindo! Ajá, que son las sobrinas de la tía. Hasta hace poco estuve compartiendo espacio ahí. Y bueno, también un poco priorizando la facu, como que he dejado algunas cosas también algunos por proyectos, claro, para ajá. ponerle al estudio. Sí. Buenísimo. Bueno, yo siempre le digo a la Luli que yo tengo un sueño frustrado de ser cantante de cumbia. Me pondría las botas largas, esas botas largas. Mira, la Luli me hace unas caras. Bueno, Luli, cada uno tiene sus sueños, Luli. Es re difícil cantar cumbia. Bueno, no importa, eso, si yo no sé cantar, no importa. Si yo no sé cantar, no importa, porque en realidad es como una idea. No, no va a ser, de verdad. ¿Por qué no? Bueno. Igual yo creo que debe ser más difícil ponerse esas botas. Claro. Y cantar. Bailar. Y bailar. Bailar y cantar me parece que es muy difícil. Sí. Bueno, pero lo importante es que están ahí poniéndole a la carrera, a proyectos. Ahora también digo esto de los miércoles, que también implica cierta sí. regularidad, planificación, producción. Y bueno, también es un espacio copado de generación ahí, de lo colectivo, de la invitación, del hacer, del invitar... A compartir. Bueno, Luli, ¿podemos hacer otra? Por favor. Porque acá, claro, tenemos, les aviso, que tenemos gente en vivo por el Instagram de La Mosquitera, se sigue uniendo gente y bueno, además de escucharnos hablar, ¿quieren? Claro, ¿quieren? Lo que corresponde. Nos vamos a quedar rengues, no saben todas las piernas que tenemos. Claro. La menor. Luli, es unos aplausos. Ahí está, mirá qué rápido aprendí a usar el, ¿cómo se llama eso, Luli? La botonera. Bueno, ahí ya estamos. Bueno, ¿y cómo la ven para esta noche? va a ser muy difícil. Va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil. ¿Esperan mucha gente? Sí. Uh-huh. Sí, sí. Va a haber mucho trabajo que tomar. Claro. ¿Qué tomar? Mucho trabajo que tomar. Digo, que hacer. Bueno, le reiteramos la invitación por si alguien se acaba de sumar. Sí. Hoy en Los Dos Amigos y todos los miércoles. Ajá. Hoy de invitada está Belén Segura, uh-huh, con un repertorio de música popular, es más peruana en este caso, uh-huh, la convocatoria. Y bueno, a partir de las 22. 22, tenemos las reservas. Ajá, el número. Sí, las reservas, se pueden comunicar con Marcelo Rinaldi ahí de Los Dos Amigos para hacer reserva porque se llena. Uh-huh. Y bueno, también difundan, cuenten que este espacio está todos los martes con el Jam de Jazz, los miércoles con, ¿cómo le han puesto? La zapada folclórica. Y bueno, y así podemos ir sumando, sí, ¿no? Sí, han hecho varias jam ahí de distintos, claro, géneros. Claro, claro. También hay una jam, hay un poesía. Ajá. Poesía. Feria, uh-huh, de todo hay. Falta incorporar algo de tango. ¿El Marcelo qué le pasa? ¿Por qué se duerme el Marcelo? Bah. ¿Qué pasa? ¿El tango no es folclore? No, podemos incorporarlo, pero digo, también, sí. Sí. Claro. Pero digo, específicamente así como... Que se meta el Marcelo ahí. Yo estoy picudeando nomás. Sí, yo sé, si vos sos así, Luli. Ya te conocemos, Luli. Bueno, ¿dónde se comunican entonces para reservar? Al 261-26-33-575. Ese es el número del flyer. Ahí está, yo les voy sacando fotos, hago redes, todo, te hago todo en este momento, listos ya. Bueno, ahí con el tema que vos recién decías, Luis, de la posibilidad de combinar todos estos proyectos y distintos estilos musicales, y vos cómo decís, bueno, ¿qué te gustaría de acá 20 años? Con todos estos estilos, o ¿qué te gustaría profundizar o dedicarte? Ajá, voy a hacer al revés. Voy a decir qué es lo que quería yo hace 10 años. Ah, dale. Bueno, me gusta. Creo que cuando empecé a tocar con personas, con gente, más allá del taller donde yo estaba, o sea, con otras personas y empezar a conocer, yo me imaginaba justamente esto, como tocar y no parar de tocar nunca. Ajá. Uh-huh. Entonces, de acá a 20 años, quiero que la situación sea un poco diferente en cuanto a lo que nosotros pensamos que es el arte popular, ¿no? Nosotros, lo que concebimos como arte popular, lo tenemos muy bien internalizado nosotros los artistas, desartistas. Uh-huh. Pero me gustaría que estén en discusión también en las personas que se dedican, digamos, que hacen de su vida otras cosas, como que sea un tema de discusión de interés general. Uh-huh. Como, no sé, me imagino que si ir a una verdulería y que la persona haga uso de lo que yo mismo hago uso como artista. Uh-huh. Y justamente es yendo a estos espacios de, por ejemplo, La Zapada. Uh-huh. Ahí están los materiales para la gente. Entonces, de acá a 20 años quisiera que el arte popular sea de uso cotidiano. Tal vez no tengo una visión individual de lo que quisiera yo con todo esto. Simplemente es como que por ahí hago estas cosas, referido a estas cosas, pero también hago otras cosas con la música. Referido a esto, me involucro tanto en estos proyectos, tal vez con la esperanza de que eso brote y explote a todas las personas. Uh-huh. Que todas las personas se sientan involucradas en estos temas, digamos. Por ejemplo, que se dio que no me gusta cómo toca el violín este tipo, porque no sé, me gusta más... Bueno, eso. Claro, digamos, claro, como, claro. Que, como que los artistas, les artistas, estén en la boca de todas las personas. Claro. Que un colectivero, no sé, diga, no, fui a la Zapada de no sé qué, y la verdad es que me gustó, pero hay un, me gustó este que tocó acá, este no me gustó tanto. Aunque no tenga una terminología para definirlo. Sí, en las peñas un poco sucede eso de que van y se, o voy por tal persona porque me gusta cómo canta determinados géneros o cómo toca determinados géneros. Se escucha mucho eso en las peñas de que, no voy a ir a tal peña porque va a estar tal artista y no me gusta que le ponga batería a la cueca, no sé, sucede mucho eso. Claro, pues ese es MOG, pero tal vez esa es la forma de llamar al interés y que no se pierda el debate. El debate. Por ejemplo, no sé, fue un tipo de Rosario a la peña y estaba, y yo lo veía al compadre, ya había trabajado mucho esa noche. Estaba meta a trabajar. Estaba muy trabajado y de repente me dice, yo tengo un tango. O sea, y cantó unos tangos, ¿te acordás, Maca? Sí. La desarmó. Mirá, y vos decís, mirá lo que brota de este tipo. Claro. ¿Cuántas veces cantará? Claro. Capaz que no cantó durante años. Y la Zapada fue un instrumento para él, sí, para sí, poder sí. como desenvolverse así, sabía todas las letras, todo. Sí, lo escucho y me da esa sensación de que es una invitación a participar, no solo a estar ahí quietito, calladito, sino claro. a ser parte, sí. sumarse, claro. bailando, cantando, coreándoles a ustedes quizás, pero... La gente ahí en la Zapada se para y baila, sí. o se para y canta, o se para y empieza a decir chistes. Sí, los aros. Los aros, y paran todo. Y sí. Entonces, de se acá. Se una batalla de. ¿Cómo se llama? Cuando es las batallas. Sí, como las batallas de batalla de gallo, se lo olvidó, como las batallas de rap, así. Algo de, así, de trap, pero con dichos. Claro, una payada. Claro, payadas, ahí está. Ajá. Una ronda de chistes. Aquí me pongo a cantar. Y le arrancan. Y arranca. Entonces, bueno, yo espero que de acá a unos años, también es una invitación a los compañeros que se sumen y que puedan hacer otros espacios, o por supuesto, si se quieren unir, está la invitación abierta, pero que no dejemos de pechar, digamos, de hacer estos espacios, y si hay espacios que están vivos, no los dejemos morir. Claro. Entonces, porque de esa manera, bueno, la esperanza que yo tengo de acá a 20 años podría llegar a ser, digamos, factible. Claro. Un hecho, no sí. una utopía. Personalmente espero en algún momento recibirme y nada más. Es que está trabajando mucho, Luisito. Yo estoy trabajando mucho, me gusta mucho lo que hago. Pero bueno, de acá a 20 años espero que... Estemos todos unidos, nada más. Sí, sí. Y aparte es precioso escuchar el folclore en voces jóvenes también. Que a veces también está el prejuicio de que el folclore es para viejos, el tango es para viejos. Y no, y es precioso, es contagioso, te da una alegría, unas ganas de bailar, de saltarte de la silla. Así sí. que bueno. Bueno, Luli, estamos un poquito pasadas de tiempo, pero lo merecía la ocasión, creo. Así que... Les propongo lo siguiente, a ver qué les parece. ¿Quieren que hacemos la despedida de ustedes? ¿Se van tocando la última? ¿Les parece? Uh-huh. ¿Sí? Bueno. ¿Se copan? Pero nos llegó un mensajito. Ah, yo también tengo uno. Diga, diga ahí, el suyo. Así lo pongo para que lo escuchen todos. Dale. Qué mensaje. Hola, Luli, querida Anita. Qué bonito esos chicos como tocan. Me encantan las cosas que dicen. Hermosos abrazos. Bueno, ahí estaba una colega de ustedes, Ana María Bueno, una tonadera, pero una grosa la Ana María Bueno. Ese mensajito. Y también les manda un cariño, un abrazo muy grande al querido Luis, el Iván Romero, que se nos ha ido a los Buenos Aires, lo extrañamos al Iván, pero bueno, también les manda mensajitos ahí, espero que se haya podido sumar al Instagram. Un saludo para él. Bueno, ahí se mandan saludos. ¿Esto qué parecemos? ¿Cómo, qué somos? ¿El Tinder? ¿Qué somos? ¿El Tinder? Bueno, son solo saludos. Solo saludos. Es un chiste. Bueno, si entonces querés, la... Una broma, ¿cómo es? Es chiste, pero... Si querés, no. Es broma, pero si quieres, no. Lo voy a adoptar, lo voy a adoptar ese, porque yo vivo haciendo chistes, lo voy a adoptar. Si querés, sí, si no. Y esto es En Colectivo. Hoy nos ha venido a visitar y nos despedimos con esta última cancioncita de Luis Jara y Macarena Rocha, que lo pueden escuchar hoy, les pueden escuchar hoy en Los Dos Amigos a partir de las 22. Se levantó Polvareda. Dijo corazón que no debes de llorar si mal te pagó el amor, pronto tienes que olvidar. ¿Bajo qué cielo estará quien te hiciera tanto mal? Vas a perder la razón, ¿quién te podrá consolar? Le he preguntado al río, al caer de la tarde, al rumor somnoliento, al aletear de las aves y a la luz de la luna cobijarse entre las sombras, y nadie que responda a mi herido de un jardín, lo tendré que sepultar. ¿Bajo qué cielo estará dueño de este corazón? Así no podrás vivir, te vas a morir de amor. A todos les presentes oyentes, si tiene alguna pena, no deje que se muera su pobre corazón. Dedíquele un suspiro, que se lo lleve el viento, el rozar a los labios de aquel.